Sí, estamos en comunicación con Mariana Alonso, que bueno, nos está escuchando en este momento. Mariana, ¿nos escuchás? Alejandro Gelfuso de Radio Rebelde, te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Bueno, esta vez estamos ya en comunicación, bueno, estamos haciendo una transmisión que se llama 2001-2011, y 10 años después, un poco recorriendo todo lo que es el panorama electoral, pero también haciendo un recorrido por el proceso político que se abrió en 2001 y cómo llegamos hasta hoy, un poco de reflexiones. En principio, preguntarte, bueno, ¿cómo viviste el día de hoy, las elecciones? ¿Cómo las sensaciones que te disparó? Bueno, un poco el sistema de boletas únicas que se estrenó, ¿cómo lo vieron? Y bueno, charlar un poco sobre eso. La verdad que, bueno, por supuesto con mucha expectativa porque es un nuevo sistema electoral. La verdad que con mucha alegría y un asombro positivo en la información de la gente por el nuevo sistema electoral. La verdad que esto era una prueba que me parece que, sinceramente, con mucho éxito, porque uno iba a los cuartos oscuros y observaba que la gente votaba muy rápido. Y vemos que, bueno, me parece que si bien hay una cantidad de votos nulos, no es tal en relación a que esto era un nuevo sistema para poder votar. Así que me parece que cada vez más la gente se interesa por poder votar, cómo saber votar. Creo que se llegó con mucha información y conocimiento. Y a su vez, bueno, me parece que el número de votantes también ha superado el 60% en cada una de las mesas. Así que, bueno, este sistema, aparte de ser nuevo, ratifica, bueno, un sistema que es una interna abierta, que es una interna anterior a las generales, donde también la gente vota con mucho interés. Esto en la democracia, sabiendo que, bueno, son días especiales y muy importantes la decisión de un pueblo, me parece que es un día de un saldo sumamente importante para la población. Hola, Mariana. Juan Monteverde te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Te quería preguntar que, más allá de las especulaciones de números, esas cuestiones que todavía no hay mucho por decir, me imagino, ¿cómo estás viviendo vos y tu sector político, digamos, estas elecciones que por ahí son particulares en el socialismo con respecto a las anteriores? ¿Cómo se está viviendo eso a nivel de militancia? Bueno, por supuesto que creo que en la lista Ganamos Todos, que encabezaba Rubén Giustiniani, a la cual, bueno, pertenezco, a nivel de militancia me parece que se militó mucho, con mucha alegría, con mucha pasión, con mucha convicción, un poco planteando una alternativa en este sistema de internas abiertas, ¿no? Que la gente, bueno, también elige una posibilidad dentro del socialismo que no pensamos que es una lista que cortara la transformación que viene realizándose en Santa Fe, que la ratificamos y la reconocemos, sino que, bueno, era ofrecerle a la gente la trayectoria de un senador que creo que es muy rica, muy importante, demostrarle también que la gente que está en el grupo de Ganamos Todos, los militantes socialistas, también tenemos una propuesta no distinta, pero sí con mucha más firmeza, más convicción, mucha más decisión de gobierno. Esta era nuestra situación, la cual me parece que con mucho esfuerzo, con mucha alegría, con mucho compromiso, quisimos transmitirle y dialogar con la población. En este sentido, en esta campaña particular que dio el socialismo, ¿hubo en su sector algún sector, valga la redundancia, que tuvo algún protagonismo mayor? Digo, los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, lo barrial. ¿Hubo en la campaña algún sector que se haya destacado en ese sentido? Sí, me parece que nosotros apuntamos claramente nuestro diálogo fundamentalmente a la gente. Creo que ustedes habrán notado que la publicidad de nuestro sector fue escasa, no fue tan importante. Sí priorizamos el diálogo con la gente, el diálogo en los barrios, en los grupos, tratando de transmitir la propuesta, porque creo que en eso también el senador Giustiniani ha querido expresar a la población sus puntos de gobierno, ¿no? En seguridad, en desarrollo social, propuestas para las mujeres, para los niños, para la educación, para la pequeña y mediana empresa. Me parece que, bueno, esto se ha puesto en diálogo y se trató de transmitir a la población en su conjunto, no tanto, ya decimos, desde la publicidad y los medios de comunicación, sino la transmisión, hablando y charlando con la gente, los vecinos, la gente común de los barrios. Mariana, ¿los resultados se sabe ya cuándo van a estar? ¿Puede ser que sea mañana a la mañana, que sea esta noche? ¿Cómo está eso? Imagino que lo esperarán con ansiedad, por eso estoy preguntando. Sí, bueno, la verdad que el escrutinio viene lento. Con todos los chequeos y las rúbricas que hay que hacer en cada una de las listas, de las categorías, me parece que los guarismos van a estar a partir de las 10:30 o 11 de la noche, bueno, que ya prácticamente estamos, ¿no? Pero, bueno, me parece que es, bueno, el escrutinio se está tomando su tiempo, porque también lo observo, estoy en una escuela de votación, que, bueno, las autoridades de mesa estamos un poco dificultándose el desarrollo del escrutinio, no por una cuestión de desprolijidades, sino de, como decíamos antes, un nuevo sistema de votación donde, bueno, las metodologías también se ponen a prueba. Y bueno, ¿cómo ves el futuro, digamos, lo que se viene, más allá de que, bueno, obviamente cada candidato y mismo dentro del Frente Cívico y Social se ha, digamos, manifestado que, digamos, quien pierda va a acompañar, obviamente, y como debe ser en esa construcción del Frente, pero ¿cómo ves el escenario a futuro, digamos, tanto en lo local como en la provincia? ¿Pensás que el Frente Cívico se va a imponer, digamos, sobre lo que es el Frente Santa Fe para Todos? ¿Cómo está en eso la tendencia? Bueno, yo repito un poco las palabras de Rubén Giustiniani en toda esta campaña. En primer lugar, pase lo que pase este domingo, mañana todo el mundo deberá trabajar para el Frente Progresista Cívico y Social, porque nuestro gran competidor en estas elecciones es el Frente para la Victoria. Entonces, bueno, me parece que después de esta etapa que fue mostrar a la gente que eligiera, que escogiera la propuesta electoral que más le parecía se acercaba a sus inquietudes, sus expectativas, me parece que ya a partir de mañana creo que hay que trabajar unidos en el Frente Progresista Cívico y Social, porque nuestros competidores seguramente van a ser el Frente para la Victoria. Así que, bueno, me parece que ya mañana es otro nivel de discusión, otra etapa de discusión, pero me parece que siempre pensando en reafirmar y fortalecer este espacio político que en Santa Fe ya lleva muchos años, ¿no? La unificación de los partidos socialistas, radicales, el GEN, y bueno, el PDP, bueno, que han sabido tener un espacio de cogobernabilidad en esta provincia. Así que me parece que ya a partir de mañana es otra la propuesta que hay que acercarle a la población y a la gente. Bueno, Mariana, ¿qué tal? Antonio Salinas te saluda. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Buenas noches. Para la última pregunta, ya para ir cerrando, tenía que ver con, bueno, además de representar un sector, digamos, que lleva como Giustiniani a candidato a gobernador, sabemos que vos también sos candidata a concejal por la ciudad de Rosario para renovar el mandato que allí te tiene hoy trabajando. Y queríamos saber si vos nos podías identificar claramente dos o tres de las cuales vos pienses que son las demandas más fundamentales o en qué venís pensando, digamos, proponer en el Consejo, digamos, a partir de fines de este año, el año que viene. Bueno, si la voluntad popular así expresa de renovar mi bancada, me parece que los temas de, bueno, vivienda social, la problemática de la vivienda es muy sentida en la ciudad de Rosario. Me parece que a partir de un diálogo, un espacio de coordinación entre municipio, provincia y nación, se deberían dar distintas instancias o alternativas de planteo de financiamiento, financiamiento desde la vivienda social, proyectos para la vivienda o la construcción y el crédito de los sectores medios, me parece que esto es un tema sentido, importante para charlarlo y seguir profundizándolo en el Consejo Municipal. Me parece que otra de las situaciones, y no podemos desconocer, es el tema de seguridad, donde el Consejo Municipal está teniendo ciertas articulaciones y ciertas propuestas interesantes para afianzar las políticas de seguridad ciudadana en nuestra ciudad, y en eso también me voy a abocar. Por otra parte, nunca nos podemos olvidar de la inclusión social y del derecho al desarrollo social de las personas. Me parece que también a través de distintas políticas de inclusión, de combate a la pobreza, que desde el municipio, por supuesto, se pueden proponer en el Consejo, profundizando lo que ya el municipio de Rosario viene realizando. Me parece que son tres ejes en los cuales las personas se les brinda mayor dignidad, mayor inclusión, mayor convicción a ser sujetos de derechos y no meros ciudadanos que miran hacia arriba políticas que quizá muchas veces no se los tiene en cuenta, o que peor aún, ¿no?, se ejecutan, y los que más los necesitan son los más marginados de estas políticas. Así que bueno, estos son los tres grandes ejes en los cuales la población me encontrará trabajando. Bueno, Mariana, te deseamos mucha suerte en esta espera de los resultados y te agradecemos la comunicación con Radio Rebelde. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, buenas noches. Buenas noches. Estábamos en comunicación con Mariana Alonso, bueno, concejala del Partido Socialista y actual candidata también a concejal para renovar su cargo. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a despedir a Daniel Cinieris de esta mesa. Incorporaremos a un nuevo conductor. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo me siento muy feliz de participar. Creo que hay una relación que, para mí, si me piden un pequeño balance de lo que significan estos 10 años, el 2001 para mí significó también un punto de inflexión en lo personal, en el compromiso. La posibilidad de que yo esté aquí compartiendo con ustedes este espacio de comunicación, que también se suma a otros espacios que vengo trabajando en estos años, tiene que ver con el compromiso asumido precisamente en ese contexto del 2009, 2001, 2002, en la carpa de la Resistencia. Allí pudimos plantear también la posibilidad de propuestas, de políticas que tengan que ver con la dignificación, ¿no? Y el compromiso es así. Yo me estaba pensando recién qué estuviera haciendo si no estaría acá. Estaría celebrando una misa, por ejemplo. Es decir, las cosas seguramente que han tenido para mí un cambio interesante. Por eso me siento muy feliz de poder participar con ustedes en esta lucha, en esto que significa justamente un punto culminante. Lo de España de hoy me impactó mucho. Creo que es un momento clave también. Me parece que hay muchas cosas para sacar, no solamente para hacer ningún tipo de comparación, porque creo que hay una sintonía muy fuerte, así sí. Lo sentimos también acá cuando escuchábamos estas entrevistas, y creo que ahora vamos a seguir un poco en ese clima. Y bueno, creo que ese punto de inflexión nos toma como un compromiso grande, como punto culminante, frente a lo que estamos viviendo así en la arena política de la Argentina. Creo que no tenemos que perder de vista cuál es el cambio profundo que hace falta para que toda la política se encamine a la dignificación del ser humano. Muchas gracias. Le agradecemos a Daniel Cinieris la presencia. Y bueno, antes de irnos al corte, tenemos algunos datos. Sí, llegan unos números que tienen que ver con las mesas testigos que toma el socialismo para medir algunas tendencias, uh-huh, digamos. Con el 75% de esas mesas testigos, que son 233, los números son... No está la mesa de Necochea, aquella recordada, la 86, Rodríguez. La mesa 86 de Necochea, no. Son las 233 mesas testigos del socialismo. Bárbaro. El 75% de esas 233. Muy bien. Los números son 46% para Antonio Bonfatti, 39,2% para Barletta y 23,1% para Giustiniani. Repetimos, 46% Bonfatti, 39% Barletta, 23% Giustiniani. Vamos a ver si... digamos, esta tendencia que presenta el sector del binerismo, asumo, si realmente así, a medida que pasen las horas y los resultados oficiales de las mesas escrutadas definitivas vayan llegando con un poco más de rapidez. Vuelan las tazas en el bar del Cairo. Nos encontramos en el próximo bloque y, bueno, seguimos esta transmisión que pareciera que va a ser eterna, no va a terminar, ¿eh? Nos vemos. A 10 años de la revuelta de diciembre de 2001, en un nuevo año electoral, los diálogos se hacen necesarios, urgentes, obligados. Como siempre, el convite es hacerlo abiertamente, de cara a toda la ciudad. 2001, 2011, si 10 años después, diálogos abiertos y obligados. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Desde Nuevo Alberdi, 90.5, Radio Rebelde. Radio Rebelde, la voz de la periferia, la voz de la insurgencia. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú. A 10 años de la revuelta de diciembre de 2001, en un nuevo año electoral, los diálogos se hacen necesarios, urgentes, obligados. Como siempre, el convite es hacerlo abiertamente, de cara a toda la ciudad. 2001, 2011, si 10 años después, diálogos abiertos y obligados. Bueno, nuevo bloque de esta maratónica transmisión especial de Radio Rebelde, que no lo nombramos desde que comenzamos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Central Rebelde del Movimiento Giros, cito en Avellaneda 1285. Y hay mucha gente acompañándonos, hay muchos que se han llegado hasta aquí para escuchar y para estar en vivo, en directo, literalmente, viendo esta transmisión. Y tenemos, bueno, se nos fue Daniel Cinieris en el bloque anterior con una emotiva despedida y estamos en condiciones de recibir a quien lleva adelante uno de los programas más exitosos de Radio Rebelde, de la FM 90.5, como ser el programa La Mezcla, en el cual, bueno, tengo el honor de ser columnista. Está con nosotros el señor José María Escobar, alias Pelusa. Muy buenas noches. Buenas noches a toda la mesa. Perfecto. Hay unos aplausos, se escuchan los aplausos. Un nivel de legitimidad importante el de Pelusa en la radio. Bueno, tenemos acá ya a la persona que se ha posicionado como un tirador de datos, una especie de lo que era Antonio Laje en Después de Horas, ¿se acuerda cuando decía el dólar 9.80 después de la crisis? Bueno, 11.25. 11.25. Bueno, estamos ya en condiciones de tirar algunos datos más. Bueno, recién hubo una novedad muy grande en esta pausa, así que Juan Monteverde va a dar algunos datos. Bueno, la novedad es que Rubén Giustiniani acaba de admitir la derrota, planteó que ya era irreversible la ventaja que había sacado el candidato de Wiener, Antonio Bonfatti. Por ende, ya por lo menos desde el socialismo ya se están dando vencedores y vencidos. Sí, bueno, sorprendió bastante. En realidad, justo recién teníamos una comunicación telefónica con Mariana Alonso, candidata, a concejal del Partido Socialista por, el sector de Rubén Giustiniani. Nos decían que los resultados se iban a hacer esperar, pero bueno, tuvimos la noticia y la verdad, la novedad, que si bien algunas tendencias lo marcaban, igualmente sorprendió porque la interna del Partido Socialista fue una interna que, si bien uno desde adentro quizás puedan decirnos que bueno, que eran solamente opciones que se les ponían al electorado para que eligieran dentro del Frente Cívico y Social, También fue una interna bastante encarnizada y con muchas críticas de un lado al otro. Si bien Giustiniani no se caracterizó en esta campaña por responder a las críticas, pero sí hubo bastantes idas y vueltas. Así que bueno, como decíamos recién, en el Cairo se estará festejando y lamentablemente, bueno, en el Hotel Savoy no. Lamentablemente corre por cuenta del... No, bueno, pero porque digamos, uno va viendo, ¿no?, las opciones que nos brinda a la sociedad electoral. Y bueno, estamos para analizarlo. Para salir de ese bache. Digo, queda para el análisis. Ahora estamos ya haciendo nuestro segundo contacto vía satélite con el viejo continente. Digo, queda para analizar, y creo que lo podemos hacer después, en términos de cuál era nuestra mayor impugnación o mayor crítica al sistema de internas abiertas y obligatorias, que tenía que ver con traspasar, digamos, a la sociedad en su conjunto, digamos, la responsabilidad de dirimir cuáles eran los candidatos de cada partido, y no una responsabilidad del partido de elegir por sus métodos internos los mejores representantes de ese partido. Digo, nosotros ya veníamos con esa línea. Quedará para analizar también las últimas semanas de campaña del gobernador Wiener, donde no solamente, digamos, abonaba este sistema de interna abierta, sino que también puso, digamos, en esta interna su futuro político. Digo, eso también me parece que es un punto interesante a analizar. O sea, no solamente los santafesinos tenían que dirimir la interna del socialismo y del Frente Progresista en general, sino que también Wiener puso que se jugaba su futuro político en esta elección, lo cual debe haber condicionado, ¿no?, más de algún votante, digamos, que haya votado a favor del candidato de Hermes Wiener, pensando en una posibilidad de que Wiener arme fórmula nacional de alguna manera. Digamos, la palabra de Wiener fue, digamos, dejo todo supeditado al resultado del 22 de mayo. Por ende, me parece que eso después podemos retomar ese eje, porque me parece muy interesante en términos de delegar responsabilidades y poner más condicionantes más allá de la interna que se estaba jugando. Sí, bueno, en este momento creo que lo que se está viviendo, digamos, en ese sentido, en términos de las elecciones, me parece que no habíamos tocado, digamos, el tema de lo nacional, salvo, bueno, cuando hablamos con Hernán Ubiña, que nos dio un panorama general de cómo veía este armado electoral. Pero en sí mismo, digamos, ahora me parece que empieza también un debate que tiene a Santa Fe como protagonista, pero que también, digamos, bien lo que decía Juan, tiene a las elecciones nacionales también como protagonistas. Bueno, también tenemos un nuevo invitado a la mesa, además de tenerlo al señor Pelusa, que nos está acompañando en la conducción. También tenemos a Ezequiel Gato, miembro de Universidad Rebelde, bueno, licenciado en Historia. Vamos a hacer todo un pasaje por la trayectoria, no lo vamos a hacer. Becario del CONICET también, no sé si orgulloso de serlo, podría responderlo si quiere. Tengo que parar el alquiler. Está bien, está muy bien entonces. Bueno, tenemos a Ezequiel Gato, que también va a estar con nosotros, bueno, ayudándonos a reflexionar sobre, en realidad, en todo lo que venimos trabajando, digamos, desde el inicio, y también un poco charlar lo que veníamos hablando sobre la situación en España, que también me parece que se relaciona, y bueno, empezaremos a unir un poco los pequeños fragmentos que hemos dado en llamar 2001-2011. Hablando de fragmentos, tenemos en puerta, como se dice habitualmente, el audio de Giustiniani anunciando los resultados. Y mientras tanto, también tenemos un comentario de Mauricio Tarducci en Facebook que dice: Miguel Torres del Cel espera datos bailando en el Teatro Broadway, esto es literal. Bueno, ya sabíamos, igualmente, tampoco da para ser tan chicanero con Miguel del Cel, ya sabíamos que iba a estar en su última función con el trío Midachi, no pudo correr la fecha, tampoco le peguemos tantos palos a Miguel del Cel. Tenemos el audio. Escuchamos la palabra de Rubén Giustiniani. Candidato que nos va a representar, Antonio Bonfatti, estamos para acompañarlo en toda la tarea. Bueno, los datos son, y como son parciales, nosotros de Rosario, pues ya tenemos casi 50 y pico% de la mesa escrutada, y en Rosario hay una diferencia, el cambio continúa. No, perdón, siempre estamos hablando de la lista de la categoría de gobernador, ¿eh? No estamos hablando de ninguna otra categoría. Así que las categorías locales, con el tiempo, porque fueron... Como esto fue escrutado primero, es por eso que tenemos esta sumatoria más rápida de esta categoría. pero con el correr de las horas, ustedes y nosotros vamos a ir teniendo ya más datos de las demás categorías. Bueno, teníamos el audio del precandidato a gobernador Rubén Giustiniani, que anunciaba de alguna manera la derrota dentro, obviamente, de la interna del Frente Progresista Cívico y Social. Y tenemos una canción de Fito Páez que nos acompaña. Bueno, estamos en condiciones de establecer la conexión con España. Ahí se está escuchando la plaza y el pueblo español. Se está conectando el Skype. Estamos describiendo, esto es el minuto a minuto, ya después de varias horas de maratón increíble, estamos un poco cansados y obviamente se empieza a notar el desfasaje. ¿Ha creado grupos infiltrados de la policía? Compañeros de España, ¿nos están escuchando? Calabozo. Compañeros, ¿nos están recibiendo en España? Sí, ¿escuchamos? Ahí está, muy bien. Bueno, le saludamos de acá, desde Argentina, en una transmisión especial de Radio Rebelde, desde Rosario. Queríamos entrar en comunicación con ustedes porque lo que está sucediendo actualmente en España, bueno, de alguna manera es un espejo, lo vemos como un espejo de lo que ya ha sucedido en Argentina, y estamos en una transmisión especial que se llama 2001-2011 y que estamos recorriendo un poco lo que sucedió en aquella rebelión aquí en Argentina del 2001, y viendo las imágenes de España no podemos dejar de recordar eso, y queríamos tener una comunicación con ustedes primero para saludarlos y para felicitarlos por todo lo que está aconteciendo en España y por cómo han agendado en el mundo, digamos, la necesidad y el reclamo por nuevas formas de participación política, y bueno, los queríamos saludar y queríamos que nos contaran un poco cómo se está viviendo la situación allí en el acampe, en el minuto a minuto. Pues ahí andamos. Hola, buenas. Hola. Buenas. Sí, pues bueno, estamos en la calle desde hace una semana más o menos, mucha gente, de poco eran decenas, luego centenares, ahora se habla de miles y miles. Y pues al principio muy escépticos porque, no sé, después de 30 años casi desde la transición de inmovilismo puro y de participación y muy poca posibilidad de cambio, de repente ver que eso que va creciendo es de verdad, como que prudencia de momento, pero... Pero también mucha emoción, mucha emoción. Sí, se notaba en los compañeros con los que estuvimos hablando hace un rato la emoción de esa voluntad que hoy está en la calle. ¿Usted está en este momento en Puerta del Sol? No, estamos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ah, en Valencia. Ah, perfecto. Cuéntenos un poco qué, porque acá la información, bueno, que va llegando a través de los medios de comunicación masivos y algo por las redes sociales también, pero cuéntenos un poco cómo se está viviendo eso ahí en la plaza en Valencia y qué imágenes ven a su alrededor. Un poco cuéntenos cómo se está viviendo eso. Wow, pues impresionante, no sé, mucha emoción. Lo de recuperar el espacio público para encuentro, para debates, para 24 horas continuas de actividades, de encontrarse la sociedad de nuevo, ¿no? Que estábamos muy perdidos unos de otros. Es muy apasionante, ¿no? Ver que sean debates, que sean propuestas, que mucha gente ha recuperado la esperanza, ¿no? En poder participar, en poder soñar, ¿no? Que no, nos lo habían robado también. ¿Se escucha? Sí, ¿perdón? Sí, se escucha perfecto. Queríamos saber también que, bueno, si estaban al tanto de a cuántos lugares ya de Europa, no solamente de España, sino de distintos países de Europa, se había extendido este reclamo, porque sabíamos que en Múnich también había habido, bueno, alguna especie de movida, en Ginebra también, bueno, y había varios lugares. Queríamos saber si estaban al tanto de eso, de cómo se irradió todo esto a otros países del continente europeo. De momento, sobre todo, nos llegan informaciones de otras ciudades y pueblos de España en general y de la Comunidad Valenciana. También se va hablando de otros países, un poco empezando en embajadas españolas, ¿no? De otros países de Europa, de otras partes del mundo. Y bueno, de últimos días sí que se escuchó un poco que en Italia, en Francia, empezaban a haber ya más movidas también. Pero vamos, estamos inmersos en las comunicaciones de lo local, sobre todo, como que algo va sonando, hablan de muchos países, pero como con el, es mucha emoción. Sí, es muy interesante la sensación, por lo menos que escuchamos en ustedes y la que vamos viviendo acá a medida que va llegando información. Y entre esa información que va llegando van arribando, se supone, algunas síntesis, digamos, que se van expresando en distintos puntos, digamos, que son puntos programáticos, puntos de reclamo, puntos de reivindicación. Te queríamos preguntar, nosotros somos de un movimiento social autónomo también que incluso utilizamos la metodología de la CAMPE, digamos, muy fuerte acá en la ciudad de Rosario, en Argentina. Y nos interesa de sobremanera también saber lo cotidiano, digamos, cómo es que se organizan, cómo es que se dan las discusiones, cómo van arribando a esas síntesis, digamos, atendiendo a que estas síntesis parece ser que se van arribando desde distintas ciudades, cómo es que después eso se nuclea todo en algún lugar común, cómo viene siendo esto. Pues se está atendiendo mucho a lo local, no sé, dependiendo nada, hay propuestas si tiene algo que ver las mismas reivindicaciones era por una democracia real, ya, digamos, la manifestación que hubo el 15 de mayo, y a partir de ahí, con un mismo manifiesto en muchas ciudades de España, se fueron haciendo acampes, que iba ligado a lo que pasó el 15 de mayo, pero como que en cada lugar, por la idiosincrasia propia de, pues, de ser millones de personas o miles las que vivían en cada lugar, por el espacio también de encuentro, de acampe, como que también ha habido problemas porque al ser elecciones en muchos lugares no han dado permiso para hacer acampada. Entonces, claro, en medios de comunicación han jugado mucho con eso para también meter un poco miedo de que no se podía acampar, que sí, que esto era legal, ilegal, como que ha habido mucho de este tema también. Sí, siempre los reclamos ante determinadas cuestiones siempre tocaron a lo que es el mundo militante. Creo que cualquiera de nosotros, en nuestro caso, lo vemos y asumo que ustedes allá también lo verán. Incluso hace un tiempo a algunos compañeros nuestros les tocó estar por allá, por España, y bueno, y hablaban con muchos compañeros que decían que tenían la sensación de que en Europa y en España en particular no pasaba nada. Estamos volviendo a reconectarlo. Sí, tenemos algunos problemas técnicos, pero igualmente, digamos, hasta volver a reconectarnos. Lo interesante era, digamos, la reflexión que se está haciendo. Me pareció interesante esto de que se le puso prioridad a lo local, digamos. Nosotros hemos, digamos, charlado muchas veces sobre cómo se da una construcción política, digamos, y cómo uno, de alguna manera, empieza a construir, digamos, esa política desde una escala local o de una escala geográfica, digamos, que va priorizando y que va ponderando, y donde lo local tiene una importancia fundamental. Y en este sentido, que un movimiento que, digamos, sí lo decía muchas noticias, que se irradiaba por toda Europa, la preocupación sigue siendo local. Tenemos de vuelta, bueno, la conexión. Compañeros, ¿nos escuchan? Sí, ahora. Ah, ahí está. Bueno, lo que le estábamos preguntando era que, bueno, que compañeros nuestros habían estado en España en algún momento y habían charlado con muchos militantes de distintos colectivos autónomos, donde, bueno, ellos recalcaban un poco que había una ausencia de prácticas, como que había una falta de actividad política, que siendo y yendo más lejos no pasaba nada. Y la verdad que encontrarnos menos de un año después con este escenario nos sorprendía mucho. ¿Cómo vieron la participación de aquella gente que no está, digamos, identificada con la militancia o que no forma parte concretamente de colectivos, sino que viene más con un reclamo individual, pero que ha podido, digamos, colectivizarlo, sobre todo con esto que ustedes enarbolan de los indignados, digamos? ¿Cómo ven esa participación de mucha gente que ha salido a la calle por primera vez y bueno, que ha puesto su reclamo en juego y en un colectivo? Parece que no voy a tener suerte con la pregunta. Igual creo que la pregunta entró toda, así que ahora se conecta. Ahora, cuando nos volvamos a conectar, vamos a tener la respuesta mientras escuchamos la banda de sonido de Skype. Bueno, sí, no, es yo interesante volvería sobre la reflexión de recién, pero seguramente nos vamos a volver a conectar. Así sí, que la propuesta es que nos quedemos callados, okay, todos, y espero no. Bueno, una de las reflexiones que hacíamos. Ahí está, ¿viste? ¿Se escucha o no se escucha? No, bueno, perfecto. No, con esto. Tony. Ahora sí. Compañeros, ¿nos escuchan? Ahora sí, ahí está. Espera. ¿Se terminó de escuchar la respuesta? ¿La pregunta, perdón? Sí. Bueno, sí. Contesten nomás. Hola. La pregunta la escuchamos. Esperamos la respuesta nomás. Vale, pues sobre todo es muy heterogéneo lo que, pues, de todas edades, de todas ideologías, y bueno, un poco más de izquierdas a lo mejor, pero bueno, sobre todo se acercó a la plaza gente pues indignada, que llaman aquí, que lleva mucho tiempo sin buscar una solución o una explicación a tanta hipocresía y no sé, tantos mensajes que ya nos están tomando el pelo, ¿no? Mucha gente ha salido a la calle ya de basta, ¿no? Claro. Y sobre todo, eso se ve en los debates también, ¿no? De gente de colectivos de toda la vida con un mensaje, con un trabajo hecho, a gente que se era el primer día de asamblea en su vida o el primer día que se había pensado, que había pensado más allá, ¿no? Y muy enriquecedor en toda esa parte, ¿no? Pero bueno, eso hace que el trabajo sea más prudente, más de ir incluyendo, un movimiento muy inclusivo, ¿no? No tanto el primer momento. Igual yo creo que a nosotros mismos también nos ha sorprendido. A mí por lo menos, no me preguntas hace 2 semanas si me esperaba esto y me esperaba esta respuesta y no. Y hubiera sido, no, yo no me la esperaba toda esta respuesta de la gente. Una pregunta, compañeros, volviendo a esto de lo local que mencionaba antes el compañero. A mí el año pasado me tocó viajar de parte del Movimiento Giro en esto de la gira europea y me tocó estar en Valencia. Y bueno, en ese momento había también una agitación bastante importante, digamos, por el intento del alcalde de ese entonces, de Valencia, no sé si seguirá siendo la misma, ahora ustedes me dirán, una tal Rita, si mal no recuerdo, que quería tumbar un barrio popular, digamos, destruirlo directamente para construir otra cosa, si mal no recuerdo también, era el barrio El Cabañal. Primero, bueno, ver cómo, en qué ha quedado esa lucha que parecía muy potente, digamos, o que realmente era muy potente. Y en este sentido también una segunda pregunta que tiene que ver con esto de que en España se han desarrollado el día de hoy las elecciones, digamos, de ayuntamientos, las elecciones comunales. Y por lo que llega acá a Argentina, nos dicen que el Partido Popular ha arrasado incluso en bastantes localidades, quedándose juntamente con el gobierno de estos ayuntamientos. ¿Cómo está ahí en Valencia esta situación? Bueno, de El Cabañal, la verdad que bueno, reforzado en lo vecinal, pero el PP ha vuelto a ganar, la alcaldesa. Entonces, bueno, pues lleva un año parado por el Tribunal Constitucional, le falta otro año para cumplir los 2 años que supuestamente tiene ya que haber una sentencia, y bueno, muy escépticos, ¿no? Con él, se sabía que iba a ganar la alcaldesa y... Pero bueno, como que de toda esta asamblea también y todo ese movimiento ciudadano, yo creo que está saliendo muy respaldado la digamos, la parte social y no ante la especulación urbanística y todo tipo de especulaciones de los políticos, banqueros, ¿no? Entonces... Igual, tampoco hemos tenido nosotros por lo menos mucho tiempo para ver los resultados que han habido en estas elecciones, pero por lo que hemos estado viendo, han salido reforzados muchos partidos muy pequeños de izquierda, que antes no estaban, ¿no? Porque ha ganado el PP, sí, está bien, claro, pero como que se ve bastante reforzados otros partidos de izquierdas, así como ideas un poco básicas y generales que tenemos. Yo a propósito de eso te quería preguntar cómo este día de elecciones se había experimentado desde los distintos acampes, que si había habido algún tipo de discusión al respecto o simplemente... mirando con sano, en principio, ese escepticismo. ¿Cómo se vivió eso hoy ahí? Pues lo comentábamos, ha sido muy curioso que ni se ha hablado prácticamente. Sí que en la asamblea de que a las 8 concentra miles de personas, alguien ha leído un poco el escrutinio, pero como algo anecdótico. Uh-huh. Digamos, el punto de mira está en una justicia social, en algo mucho más desde la base, no tanto que estemos representados de una u otra forma, ¿no? Y eso ha estado muy, como que, como comentaba Laura, a día de hoy ni tampoco nos hemos enterado muy bien de cómo está el tema, como que no ha sido algo muy, ¿qué ha pasado? Como que no depende, digamos, este movimiento de ese resultado, ¿no? Con respecto a una pregunta que hacía un compañero acá anteriormente, con respecto a algunos puntos que van saliendo de las asambleas, por lo menos lo que vemos nosotros de la Asamblea de Madrid, donde están saliendo algunos puntos de propuesta de este movimiento, digo, como la derogación de la ley de educación, que creo que el tema del Plan Bolonia y demás, el tema de la ley SINDE con respecto a Internet, la nacionalización de algunos bancos, hay una serie de propuestas que están saliendo en algunas web con respecto al acampe de Madrid. ¿Eso tiene un correlato en cada una de las asambleas, de las acampadas de las otras ciudades, o cada ciudad tiene sus puntos y su agenda en particular? Sí, bueno, veo que están puestísimas, nos alegramos de... Pues sí, digamos que esas propuestas se tienen muy en el punto de mira, ¿no? Y va habiendo debates, digamos que se ha organizado el acampe por lo logístico, digamos, y la ocupación de la plaza, y luego por otro lado toda la parte más política, ¿no? De preparación de debates, de foros, de ir viendo esas propuestas, una lluvia de ideas, ir trabajando poco a poco en esa nueva educación, en ese nuevo, en esa soberanía alimentaria, que también ha habido una mesa hoy, como que se va trabajando, pero digamos de poco a poco, ¿no? Estamos en una primera fase más de sumar a gente, ¿no? No tanto de llevar a cabo unas propuestas, sino más de... Está en el punto de mira, digamos, pero a día de hoy está haciendo algo, pues cuando hay asamblea sí que es muy apoyado, muy, muy vitoreado, ¿no? Pero a día de hoy como que se quiere ir trabajando más, debatiendo poco a poco. A día de hoy no podemos todavía decir que esas propuestas estén muy trabajadas, pero están ahí, sabemos que son buenas. Y en relación a la participación en los acampes y a la presencia... yo quería preguntarles cuál es el lugar que tienen los inmigrantes, el problema de la migración en el día a día de los acampes. ¿Tiene cuánta visibilidad tiene? ¿Cómo se procesa eso a lo largo de los días, etcétera? Bueno, el tema de los días, que es un tema que sale mucho en las asambleas, ¿no? El tema de... Sí, sobre todo el tema de los CIEs, de todo lo que son las cárceles para extranjeros, el tema, no sé, sí que, sobre todo ese tema relacionado... Y las detenciones ilegales. Sí, las detenciones ilegales, sí. Sí que es un tema muy recurrente. Bueno, compañeros y compañeras, los felicitamos desde acá, desde Argentina. Les agradecemos mucho que hayan tenido este tiempo para charlar con nosotros, y esperamos en principio que nos sigan llegando noticias de lo que está sucediendo allá, y también esperamos con muchas más ansias que esto se irradie efectivamente a otros países de Europa. Y bueno, y los acompañamos en esta lucha y los felicitamos. Muchas gracias. Esperemos que dure, vamos, que en poco... Esperemos que así sea. Un gran abrazo. Bueno, estábamos con compañeros de Valencia, en este caso, en la segunda comunicación que establecemos con este puente que casualmente, digamos, llegó en la misma fecha, digamos, casualmente... Se da en estos 10 años del 2001 Argentina, uh-huh. Y nos parecía importante ir a la fuente, diría el periodismo, digamos, poder hablar con compañeros que estén participando y realmente implicados en estos procesos, porque la información que llega siempre es muy parcializada en general en los medios, pero sobre todo cuando se trata de información internacional, uh-huh. Es muy difícil encontrar fuentes, digamos, de primera mano para poder saber tanto qué está pasando, cuáles son los planteos. Me parece interesante este punto cuando... Hablamos sobre los diferentes acuerdos que se va llegando, al parecer, desde la Asamblea de Madrid, y cómo cada espacio tiene su particularidad. Inclusive también, bueno, yo se lo iba a preguntar, pero después no hubo tiempo, con respecto también a la realidad de España y cómo cada uno, digamos, en esta cuestión de las culturas, de los valencianos, sí. Los catalanes y demás, cómo juega eso. No quise meterme demasiado porque tampoco tengo muchos elementos, pero me parece interesante ver cómo se está dando eso en una sociedad compleja como la española. Ezequiel, ¿alguna reflexión en torno a lo que está sucediendo en el caso de España? Bueno, hiciste un par de preguntas, queríamos saber cómo la venías viendo y bueno, poder debatir también un poco eso. Bueno, yo vengo siguiendo el tema, obviamente, como un poco todos, vía redes y... En principio me pareció muy interesante la velocidad con la cual este movimiento espasmódico, como hablábamos alguna vez acá también respecto a las jornadas del año pasado, rápidamente, un poco también tomando lo que decía Juan recién, logró ubicar algunos puntos y algunas reivindicaciones. Ya casi durante el primer día de acampes había muchas páginas de distintos lugares y de distintos grupos con una agenda más o menos clara e interesante sobre el tema. Eso me parece que fue, no sé si vale la pena por ahí hacer esa contraposición, pero sí hay respecto quizá al 2001 argentino, claro, una diferencia posible. Sí. En términos de velocidad, me parece, porque después aquí eso también se articuló vía asambleas y movimiento piquetero quizá, pero creo que ahí ese fue un dato que me pareció muy interesante. Y la velocidad, obviamente, de proliferación de eso en la red y el uso que están haciendo los españoles, sí, creo que da para marcarlo. Sí, la cuestión de incluso de la cámara, digamos, mismo que parece un detalle menor, digamos, pero tener una cámara directamente desde Puerta del Sol, por ejemplo, que muestra todo el día, digamos, de a cambio, donde uno en cualquier momento del día podía entrar y ver qué estaba sucediendo en vivo e indirecto, digamos, era un detalle menor porque parecía en realidad una cámara de televisión como las que uno puede ver en cualquier noticiero cuando muestran una panorámica de la ciudad. La diferencia es que esto estaba enfocado en ese acampe. Fue muy interesante. Sí, inclusive creo que tiene, un poco reflexionando en voz alta y por ahí ahora con la presencia del ESE, que al verse este tipo de propuestas, sobre todo el tipo de ideas que se tiraban, digo, desde lo de la ley SINDE hasta la cuestión de la ley de educación, como también lo de soberanía alimentaria que tiraba el compañero recién, a mí me da una sensación de que, por ahí al contrario, no sé si me voy a apresurar a decir eso, pero al contrario del caso argentino, como que había una serie de experiencias, digamos, en Europa, madurando previo a esto, digamos, que hizo que, ante el estallido, ahí se pudieran nuclear y más o menos resumir esas propuestas. Porque a mí me da la sensación, digamos, cuando se tira lo de soberanía alimentaria, digo, como que hay una base que venía trabajando eso y que no había conexión y que esto permitió una conexión mayor. Digo, en el caso del 2001, por cómo se dio y por cómo eran las prácticas, digamos, de la resistencia al neoliberalismo, me parece que hay un punto distinto en términos de autonomía, lo planteo. Digo, en Europa la autonomía tiene un recorrido por ahí mayor, o a lo mejor al mismo tiempo que Argentina, pero al darse 10 años después la crisis, me parece que hay un recorrido de la autonomía en Europa que permite que una situación como esta encuentre no una vanguardia en términos tradicionales, sino un montón de experiencias en la cual el estallido puede ser soporte de esas experiencias. ¿Me explico? Sí, totalmente. De hecho, bueno, en España y en Italia la tradición de movimientos autónomos, de por ahí de procedencia anarquista en un primer momento y luego releyendo a Marx y al marxismo en los 70, se desarrolló de una manera increíble. De hecho, uno de los puntos o de las experiencias más paradigmáticas de ese movimiento fueron las radios libres y uno podría también tejer alguna relación de por qué esta posibilidad de proliferación y este hincapié en la velocidad de la comunicación, etcétera. Y ahí me parece que claramente, sobre todo en ciudades como Madrid, hay mucha experiencia de trabajo organizado autónomamente, preocupado por lo barrial, y eso se está viendo ahora. Y los movimientos vecinales también en Madrid, que en su momento también, bueno, compañeros que estuvieron allá, pudieron hacer un intercambio muy, muy interesante también con lo que son los movimientos vecinales. A mí también me parece que era algo, incluso lo comentábamos hoy cuando charlábamos con Alicia Cuarón y con Patricia Anari, esta cuestión, y por ahí te lo quería preguntar a vos, para ver cómo lo estabas viendo, esto de haberse salido de esta mirada que por ahí nos tendremos que hacer cargo nosotros de que tenemos esa mirada, pero que a veces pareciera enfocarse en la cuestión meramente globalifóbica y que solamente tenía sus momentos de, digamos, de visibilidad cuando había alguna especie de cumbre tipo G8, bueno, lo que podía ser lo de Copenhague el año pasado y demás. Y que en este caso pareciera que hay no solamente un salto en ese sentido, sino que hay como un salto más a lo territorializado, digamos. Es decir, el hecho mismo de que estén en un lugar concreto, como ser la plaza, y que incluso, ellos mismos lo decían recién, esta recuperación de lo público, que es algo absolutamente distinto a ser un, digamos, un militante antiglobalización. O sea, no es distinto, tiene que ver con la recuperación de lo público, pero nunca se ha hecho hincapié tanto en eso. Y en este sentido, el hecho de estar en la plaza y estar, si se quiere, en situación, por ponerlo de alguna manera, de alguna manera hace florecer otros tipos de elementos que en la política muchas veces suelen estar ausentes. Nosotros a veces le decimos la política desde el territorio, pero el hecho mismo de estar territorializado eso pareciera que hace surgir hasta otras palabras, digamos. Hubo hasta un una especie de narrativa, de una especie de remake del Mayo francés con muchas frases y con muchas cosas. Y bueno, me pareció que eran varios elementos interesantes. Sí, por ahí una pregunta para Ezequiel. Nosotros, un poco la idea de este del título del programa tenía que ver con retomar un poco la idea de 2001 en estos 10 años y sobre todo qué rescatar de ese 2001. Por ahí nos parecía que las lecturas que se venían haciendo, sobre todo con el caso de España y tirando paralelo y puente con el caso argentino, como que lo que se recuerda de 2001 es la crisis y el estado, digamos, económico y social del país, y no tanto lo que podemos sintetizar en términos negativos, digamos, y no tanto la cuestión de la participación directa, digamos, y las diferentes experiencias que fueron surgiendo al calor de eso. Como que se hace ese rescate, sobre todo 678, haciendo este paralelo, digamos, con España actual y la Argentina actual. En ese sentido, ¿cuál crees que es, digamos, la visión mayoritaria o hegemónica sobre ese 2001 acá en Argentina? Y en tu caso, ¿cuál es tu visión y qué es lo que mayormente recordás de eso? Yo creo que la visión mayoritaria, no sé si la visión mayoritaria, pero sí el elemento económico y la crisis es un poco el símbolo que organiza una visión más hegemónica de sobre todo desde la narrativa del gobierno, ¿no? Digamos, la diferenciación pasa por el bienestar económico, o por lo menos por una cierta estabilidad económica. Y en ese sentido, me parece que ese juego de paralelizar con España también va por ahí, y a la vez no deja de ser ligeramente, no sé si rencoroso, resentido, pero digo, en estos días, así en los medios, cuando se hablaba de lo de España, en varios me tocó ver que mientras se hablaba de España se recuperaban imágenes del 2001 argentino, y muchas de esas eran los flujos migratorios de argentinos a España. Entonces, me parece que hay una cuestión que habría que ver, digo, si cuán interesante puede ser ese tipo de discurso. Después, a mí me parece que, incluso también integrando ahora lo que está pasando en España, ¿no? Creo que como que la figura del ahorrista, como figura estelar de esa narrativa de la crisis económica, tiene un paralelo, creo yo, con lo que está pasando en España, porque creo que si algo aprendimos del 2001 es que estaba muchísimo más plagado e impregnado de ambivalencias y de corrientes muy diversas y de líneas y de reivindicaciones contradictorias. Y me parece que podría ser más interesante también pensar lo español, o podría ser una manera de pensar lo español, también incorporar esa ambivalencia. ¿Qué quiero decir? Que si bien lo que hablaba recién Juan y hablabas vos, y creo que hablé yo también, pero lo dijimos todos. Sí, sí. Algo que se dijo en esta mesa. Claro. En relación a la cultura de militancia autonomista y, uh-huh. y etcétera, también es cierto que lo español se dispara en el momento de la peor crisis económica de España de los últimos 30 años, claro. digamos. Entonces, me parece que, por lo menos también, de nuevo, en un primer momento, yo, mientras veía lo español, aparecía la así como acá en ese entonces fue la figura del ahorrista, aparecía la figura del consumidor que no puede desplegarse como tal, digamos. Un consumidor indignado, digamos. Indignado porque no puede desplegar eso. Uh-huh. Digo, más que negar esa dimensión que hace muchas veces a esas politizaciones espasmódicas, tenerla en cuenta, digo. Claro, tener en cuenta sí. que es un protagonista o es un deseo que está ahí y que juega, que es relevante, que es significativo para la situación, que quizás no es el que a nosotros más más nos gusta, claro, pero que está sí, que poniendo condiciones. Que en un tipo de sociedad, digamos, como puede ser una sociedad de cualquier país, digamos, de Europa, la palabra consumo o la palabra consumismo tiene otro, si se quiere, otro valor del que puede llegar a tener acá. Digo esto porque recuerdo que antes de empezar esta transmisión estábamos hablando con Daniel Cinieris y Daniel hablaba un poco de esto de España y decía... No es lo mismo perder el trabajo acá que perder el trabajo en España, decía. Y me parece que lo ponía, digamos, no en un nivel de cuánto afecta a una persona. Sabemos que eso, en cualquier lugar, digamos, el sentimiento para la persona que le toca vivirlo es el mismo. Pero Daniel decía, en España quien pierde el trabajo cae estrepitosamente. Es una caída estrepitosa, es decir, es casi, digamos, como caer de un precipicio. En nuestro caso, decía, ya estábamos en ese... En esa bajada, digamos, hacía muchos años, y de alguna manera quien perdía el trabajo en el 2001 o ya era la crónica de una muerte anunciada o de alguna manera expresaba un paso más de toda esa crisis que supuestamente, digamos, venía sacudiendo a Argentina desde mucho tiempo atrás, porque había pasado lo mismo en la época de Alfonsín, porque en el menemismo también hubo una crisis y porque le tocó en ese caso a la Alianza vivirlo. Pero me parece que era un ejemplo bastante interesante, digamos, esta comparación de decir, bueno, no es lo mismo perder el trabajo en una sociedad de consumo, digamos, en una ciudad donde el consumo ocupa un lugar, que perderlo en una sociedad donde, si bien el consumo está instalado, porque veníamos de la década del 90, no tiene el mismo significado, digamos. Ya hay sectores que claramente perdieron esa capacidad de consumo. Entonces, la figura del consumista en este caso, quizás no sea la de una persona con una cuchara pegándole al vidrio de un banco, pero sí, digamos, está presente la figura no del ahorrista, pero sí del consumidor, digamos. De hecho, había una reivindicación que tenía que ver con esta cuestión del consumo. Me parece que es interesante eso, hacer esa comparación. Y de hecho, eso lo podés... por ahí combinar con una de las primeras consignas que salió en España de no estamos contra el sistema, sino que el sistema está contra nosotros, ¿no? Claro, sí. Y con respecto, digamos, a esta cuestión de la narrativa, digamos, ¿cómo acá sí me hago el rol de conductor y digo, lo tiro para toda la mesa, incluido nuestro sonidista que también quiere participar, y Pelusa que también está acá al lado. Por ahí, ¿cómo ven esto, digamos? Porque si bien en algún punto uno lo puede, no digo que tomar como algo o naturalizarlo, digamos, como algo más, la cuestión de la construcción de una narrativa es un eje fundamental para toda práctica política, porque de alguna manera es, si se quiere, su expresión comunicacional en muchos aspectos, y cuanto más, digamos, se trabaje en esa narrativa y se muestre que esa narrativa es distinta, también de alguna manera se va interpelando a otros sectores. ¿Cómo lo vieron a eso? No sé si quién quiere contestar, si Tony, sí. Pelusa, ese... Pelú, ¿no? Tony. No, en este sentido sí, Ale, totalmente de acuerdo con vos. Digo, me parece que esto que empezamos diciendo y que incluso vos lo repetías recién, esto de la aparición de frases, incluso de consignas y de síntesis, digamos, como las que veníamos hablando recién, uh-huh. Me parece realmente interesante. Y eso sí creo que juega un poco ahí esta trayectoria o estos antecedentes, ¿no? De una izquierda autónoma un poco más desarrollada, digamos, a 10 años. Digo, una izquierda autónoma un poco más desarrollada, pero comparto esto que decía Juan, digamos, una izquierda autónoma que miraba mucho a Latinoamérica, digo, eso cuando nosotros estuvimos por allá se veía bastante, digamos, eso de, uh-huh. Incluso el movimiento piquetero acá en Argentina y ese diciembre del 2001 era muy visto, muy estudiado, muy recordado y muy... hasta se trataba de imitar en cierto punto, digo, claro. Un poco la alegoría de esta o la similitud que encontramos, creo que la hacen ellos también para con nosotros. En ese sentido me parece interesante esto de la visión de Europa a Latinoamérica, digo, en esto de empezar a buscar algunos antecedentes, incluso algunos precedentes, digamos, dentro de lo que es nuestro continente, digo, en ese sentido no sé ese también si tiene alguna reflexión al respecto, pero a mí como que eso me llama mucho la atención, incluso me motiva también, digo, en algunos sitios de esto de Puerta del Sol, digamos, algunos allá hasta incluían visiones sobre el gobierno venezolano, por ejemplo, claro. Digo, o los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, digo, me parece interesante esa visión que se empieza a tener desde allí, desde Europa, digo, continente que siempre históricamente nosotros miramos, digo, que ahora se empiece a traer la mirada en términos de izquierdas y de nuevas gobernabilidades hacia Latinoamérica, me parece interesante. ¿Ese? No, una cosa cortita que se me ocurre con lo que decía Tony. Yo recuerdo que en tipo 2002, 2003, en adelante, o durante esos años, en Europa se hablaba bastante seducía bastante a Argentina, sobre todo porque su colapso, el colapso de su neoliberalismo lo convertía, digamos, en un desierto y a la vez en un laboratorio de prácticas. Y me parece que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de obviamente de sancionar o de considerar el colapso del neoliberalismo en Europa o en partes de Europa y en ese sentido recuperar esa idea de laboratorio que se estuvo jugando acá durante muchos años. Juan. No, como reflexión, pero ya que tenemos, vamos a hacer las veces especialista a Ezequiel Gato. No, por favor. Por lo menos tiramos las preguntas de las cuales no tenemos respuesta. Claro. Una pregunta por ahí muy básica, pero que está buena para empezar a reflexionar más allá de qué caminos tome esto, digamos, haciéndole caso a la frase esta que está saliendo en España de cuando le preguntan cómo va a terminar esto, no sabemos si queremos que termine. Bueno, por eso los caminos que esto tome, más allá de eso, evidentemente, digamos, se hace muy difícil buscar paradigmas, digamos, por fuera, digamos, ante la globalización del capitalismo como único sistema, digo, haciendo una hipótesis, al no existir más la Unión Soviética, digamos, y la cuestión de los polos de los paradigmas. En el caso de que esto se extienda de alguna manera a Europa y lo que decíamos en el primer bloque, de que esto también lleva a una reflexión occidente, digamos, teniendo en cuenta, digamos, la vinculación que podemos llegar a establecer o no con la cuestión del mundo árabe, que quedó muy como un fenómeno visto desde este lado, digamos, por las dificultades de interpretar en sí al mundo árabe, que pasa en España y que se pueda llegar a extender a Europa, empieza a haber una reflexión más occidental en general, digamos, lo que pasó en 2001, tanto en Argentina como en América Latina, puede haber quedado para el mundo occidental como un caso, digamos, más de países subdesarrollados o el tercer mundo o América Latina. Al extenderse al mundo occidental civilizado, digamos, inevitablemente va a empezar la búsqueda de cuál es el otro paradigma que no sea, digamos, el neoliberalismo o el capitalismo si llega a ese grado de interpelación el sistema. ¿Cómo? Y en ese sentido, ¿habrá búsquedas de Latinoamérica de viejos paradigmas, inclusive los mismos paradigmas que fueron los españoles particularmente los que se encargaron de destruir? Digamos, ¿cómo ves ese sentido de la búsqueda de un nuevo paradigma? No, por Dios. Una pregunta extensa, pero concreta. No, la verdad es que, para empezar, para tratar de empezar por algún lado... Tiempo atrás estaba leyendo una nota de un artículo de Jean-Luc Nancy, el filósofo francés, que hablaba sobre el mundo árabe, ¿no? Y básicamente lo que decía era que, esto hace poco, ahora un mes, que el mundo árabe le estaba recordando a Occidente la posibilidad de otra cosa, digamos. Y es muy interesante porque... Digamos, si uno empieza a ver en esta secuencia de los últimos 6 o 7 meses, cómo desde países periféricos a Europa, pero también donde Europa tiene muchos intereses muy variados, aparte, no solo económicos, digo, y tiene mucho intercambio con esos países, empieza a dispararse una ola de reivindicaciones democráticas que ahora está empezando a entrar en Europa. Y a lo mejor el antecedente más importante es lo que pasó en Inglaterra el año pasado, con sobre todo por la reforma, los recortes universitarios. A mí me parece que esto que hablábamos antes, y lo que vos decís, yo más que agregar algo estaría de acuerdo con vos, digo, ese laboratorio en el que se convirtió Latinoamérica en los últimos años, quizá ahora sí llegue la hora de convertirse en un recurso para los europeos y no solamente en un objeto más o menos fascinante, digamos. Y ahí me parece que también está bueno pensar qué posibilidades tienen los movimientos sociales el pensamiento desde aquí para poder intervenir en escenarios que en un principio siempre aparecen como unidireccionales, ¿no? Digo, siempre tiende a haber una mirada hacia Europa y pensamos menos en las miradas desde Europa. Y a lo mejor se pueda pensar en cómo este escenario también habilita ciertas interlocuciones que por ahí no están tan claras todavía.